El venao, el Juanita tenía un potrero y buena vaca lechera. Juanita tenía un potrero y buena vaca lechera, pero el malvado lechero siempre echa la leche afuera. Pero el malvado lechero siempre echa la leche afuera. Juanita dice que Hugo, déjate ya de leceras. Juanita dice que Hugo, déjate ya de leceras. Echa la leche en el cubo y no la botes afuera. Echa la leche en el cubo y no la botes afuera. Fabián.